Mañana, ¿no? Con el secretario de Ambiente, ¿no? De la provincia de La Rioja. Vamos a conversar con el señor Nito Brizuela sobre, bueno, la evaluación de un anteproyecto de ley de educación ambiental. Nito, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores y Marta Andreoni desde Nacional. Buen día. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buen día. Un saludo para la audiencia. Muy bien. Bueno, ¿cómo es este anteproyecto? Explíquenos de esta ley de educación ambiental. Sí, hay un anteproyecto presentado por el diputado Bossetti, quien ha tenido un poco la actitud de abrir el juego y hacer participar a organismos y a diferentes actores que tienen que ver con la educación. En el caso de la Secretaría, donde hubo una reunión el día de ayer, ha sido importante tratar de hacer nuevos aportes y alguna visión sobre lo que debe ser la educación ambiental en la escuela, es decir, la educación formal, ¿no? Nosotros creemos que debe ser curricular, el ambiente debe ser una materia de estudio, y esto implica la generación de capacitadores, que a su vez son los que van a capacitar a docentes para trabajar cada uno de estos temas, ¿no? La idea es llegar con el mayor conocimiento sobre ambiente a los chicos, pero también no dejar de lado y establecer en la ley la educación no formal como la educación informal, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación generan una educación informal sobre temática ambiental, ¿no? Pues esto me parece que tiene que quedar escrito en la ley. Digamos una idea, lógicamente, para que en los colegios se pueda implementar y para que, bueno, los chicos puedan interiorizarse más de todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, ¿no? Que están siendo, por estos días, también motivo de muchas cosas, ¿no? Que suceden. Sí. Sí, la idea es nosotros no vamos a trabajar, no creemos que haya que trabajar un tema, sino que trabajar ambiente federal, y dentro de ambiente como tema hay una serie de subtemas. Sí, agua, sí. Por ejemplo, es todo un tema, no solamente por la escasez, por los efectos que tiene el cambio climático sobre el agua, el tema del deshielo, el tema de glaciares, entra dentro del agua, ¿no? Otro tema es el suelo. Cuidamos el suelo nosotros, más allá del suelo de nuestra propia casa, sino el suelo a nivel general, y los emprendimientos tienen que ver con un cuidado y un manejo adecuado del suelo, porque necesitamos también generar desarrollo. La agricultura y la ganadería, que están íntimamente ligadas con el suelo. Entonces necesitamos políticas, por un lado, y el conocimiento de la gente sobre la problemática ambiental que estas actividades, ya que todas las actividades humanas generan impacto, cómo nosotros las podemos mitigar y cómo las podemos remediar en el caso de que sucedieran determinadas situaciones que se pueden ser críticas. Uh-huh. Y uno de esos temas, volviendo al tema del agua, está muy relacionado no solamente el agua en sí como un elemento básico para nosotros, sino también en la distribución del agua, que tiene que ver con el consumo humano, con el uso para agricultura, para ganadería, para industrias, para minería en el caso de que se tenga que hacer explotación. Es decir, el agua cumple una función importante, ¿no? Entonces, el gobierno dice, nosotros tenemos que ser ambientalistas, todos tenemos que ser ambientalistas, y en ese sentido la idea es cuidar, preservar, conservar, pero sobre todo ese término que tiene que ver con el aprovechamiento de aquellas condiciones en las que podemos hacer desarrollo. No nos olvidemos que para nosotros desarrollo significa crecimiento para la provincia, crecimiento de la provincia significa mejores condiciones de vida para la gente, y si lo hacemos en un marco de conocimiento, de compromiso y de control, los resultados van a ser positivos, ¿no? Uh-huh. También van a trabajar con, obviamente, los docentes, ¿no? A ellos se les va a hacer entrega de manuales orientados, lógicamente, al aspecto pedagógico, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El docente es clave en esto de la educación formal, puesto que él tiene que adquirir la mayor cantidad de conocimiento sobre ambiente como tema, como materia. Y cada uno de estos subtemas, en el cual hoy para ambiente o para las áreas de ambiente, tanto a nivel nacional como internacional, el mayor problema para nosotros es el cambio climático, los efectos que está teniendo hoy, los efectos que va a tener dentro de 4 o 5 años, que van a ser bastante desagradables para el ser humano, pero además para el entorno natural, ¿no? Bueno, y ese es todo un tema que hay que estudiarlo como tema, digo, ¿no? Sí, sí, no, sin duda, y preocupante a la vez, ¿no? Y tocarlo de la mejor manera y, como dice usted, orientar lógicamente. Y no solamente, yo creo, en este caso obviamente va a ser el tema de educación, pero la gente un poco, ¿no? Nito tiene que darse cuenta de que no es una cuestión solamente de lo que sale a la vista, sino de preocuparnos un poco más por la situación que pasa el medio ambiente, ¿no? Claro, sí. Así. Y hay que tratar de volver a determinadas actitudes que significan valores, y cuando digo volver es, hay veces que se plantea que tirar o no tirar un papel en la vida pública es una cuestión ambiental, de educación ambiental. En realidad es una cuestión de educación, ¿no? De educación ambiental, ¿no? Bueno, tenemos que volver a eso. Fundamentalmente. Nito Brizuela, gracias por atendernos. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Secretario de Ambiente, entonces, de la provincia de La Rioja, sobre este anteproyecto, ¿no?, de educación ambiental en los colegios, ¿no?